lamenta este adiós. Escucho el susurro de tu voz, tratando de llegar a mí, tratando de llegar a mí. El tiempo pasa, la distancia crece, se van los meses, el amor se muere. Baby, tienes que aceptar que las cosas pasaron así. Yo no te quise dañar. Tienes que culparme tú a mí. Y no sé lo que pueda pasar. Culpame.